Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga la televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno. Pues buenos días, sean todos. ML Noticias de Abajo. Pues... Bueno, sí. Bueno, pues sean bienvenidos todos a una edición más de su noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a la transmisión del día de hoy, lunes 25 de abril del 2016. Y bueno, pues tenemos varias notas para todos ustedes. Fue un fin de semana muy, muy activo, con muchas actividades. El informe del GIEI, del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de Ayotzinapa. También hay información variada, pero bueno, pues vamos a leerles el menú del día de hoy, de lo que tenemos preparado, y esperemos pues que se queden. Bueno, pues sí, sean bienvenidos al programa del día de hoy, lunes 25 de abril, y tenemos en la columna mañanera el segundo informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este es el informe, no sé si es final, pero bueno, el informe muy completo de lo que estos expertos han logrado pues sacar de lo que ocurrió ese día, el 26 de septiembre, que desaparecieron, del 2014, que fue que desaparecieron los 43 estudiantes. Tenemos en la sección de Rompiendo Fronteras, Amazonía bajo asedio, el último rugido del jaguar. Este es un artículo de Subversiones, y vamos a tener unos momentos. Tenemos una nota de Perú, que el dictador cumpla su condena, un texto de Óscar Salvatierra, y es un video, y bueno, vamos a tener el audio en unos momentos. Tenemos de Turquía, se enfrentan a 7 años y medio de cárcel por firmar, junto con otros 1,000 académicos, un comunicado denunciando la campaña estatal contra los rebeldes kurdos. Varios académicos juzgados por propaganda terrorista. Esta es una nota que nos comparten en Rebelión. Tenemos también en las notas desde el ombligo del monstruo, en el Estado de México, marchan en Xochicuautla en defensa de su territorio y contra la autopista privada Toluca-Naucalpan. Tenemos también, desde Chiapas salen a las calles Magisterio y Pueblo Chiapaneco en contra de la represión y los proyectos neoliberales. Esto después de que la semana pasada pues hubo una fuerte represión en contra de los maestros que

même à m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tu ne seras jamais figé. Je veux vivre ma destinée qu'on écarte la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus forte est la pression, plus on entend les explosions. Bueno, sí, pero regresamos a tu transmisión del noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, de esta edición lunes 25 de abril, y bueno, pues nos vamos directo ya a la primera columna. Esto se refiere a una actividad que hubo el día 24, el día domingo, el día de ayer, en el claustro de Sor Juana, acá en el centro de la ciudad Monstruo. Bueno, pues se hizo el segundo informe, un informe también ya de conclusiones, al parecer el último, al menos es un ánimo que mueve al gobierno a querer dar carpetazo ya a este grupo interdisciplinario de expertos independientes que han estado investigando en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, a manos de la policía mexicana. Y bueno, pues este informe llega en un momento difícil. Este mes ha estado, insisto, el gobierno presionando para dar carpetazo, para dar por terminado ya estas investigaciones y queriendo imponer una verdad, una opinión, pues bastante sesgada, bastante cuestionable, criticable, y tal es el caso pues de todos los argumentos, por ejemplo, el de la verdad histórica que había dicho Murillo Karam, que los muchachos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Bueno, pues fue determinante la conclusión del GIE de que esto no fue posible, que eso no se acopla a una verdad técnicamente factible, verificable. Y bueno, junto con ello, el Grupo Internacional de Expertos Independientes durante 2 horas y media... nos dieron a conocer una larga, muy larga lista de irregularidades que plagaron la investigación. Irregularidades como la tortura a la que estuvieron sometidos varios de los interrogados, desviaciones de la investigación, omisiones, un intento siempre de querer imponer la voluntad gubernamental por decisión política, no por investigación técnica o científica. Y bueno, pues lo demostraron fehacientemente todos estos pues investigadores, todos la gente que estuvo en esta comisión. Y bueno, de hecho, en el Centro Pro DH les recomendamos, ahí hicieron una lista en torno a los pros, bueno, más bien a la larga lista de agravios que hubo en torno a la investigación, porque la verdad no le dan ni un pro, ni un punto a favor a esta informe que nos rindió el día de ayer el GIE. Y bueno, pues dentro de los principales puntos que nos dieron a conocer el GIE, dice, pues los hechos se alargan, pues el GIE reiteró la magnitud de los hechos y documenta nuevos escenarios en lugares como Mezcala, Huitzuco, Crucero de Santa Teresa, el ataque contra los avispones, la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, lugares que no habían sido incluidos en las investigaciones del mal gobierno mexicano que, bueno, pues según ellos, sí estaban investigando. Y bueno, también, junto con eso, las actuaciones, dicen los compañeros del GIE, pues por parte del Estado mexicano, pues fueron siempre muy criticables, muy cuestionables, y la investigación también estuvo, dice el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, documentó la renuencia de la PGR a profundizar en líneas de investigación distintas al basurero de Cocula y la falta de proactividad en la pesquisa sobre el trasiego transnacional de Nervantes en autobuses. Como ustedes saben, hay una teoría en torno al quinto autobús que al parecer transportaba heroína, y bueno, pues parece que es todo un business ahí del narcoestado mexicano en el trasiego de drogas a los Estados Unidos, que simplemente no han querido investigar. Sobre las escenas, el GIE también publica la opinión de parte de expertos en fuego y evidencia que dicho estudio no rebasa las 3 páginas en su parte sustantiva. Esto lo da Francisco Cox. Él dice que del informe que entregaron al grupo forense de más de 270 páginas para un análisis por parte de especialistas de la PGR, especialistas que fueron contratados por consenso de todos los grupos, incluyendo el GIE, pero que la PGR les obligó a firmar una carta de confidencialidad para que no pudieran hablar. Entonces, pues realmente no sirve que hayan especialistas si no pueden comentar lo que ellos están investigando y determinando. Y junto con eso, el informe de 270 páginas más el informe del GIE y pruebas periciales fueron respondidas por un documento escueto, bastante chafa, de 8 páginas que la PGR entregó al GIE, donde sin argumentos técnicos ni científicos se insisten en sostener la idea del fuego, de la incineración de los muchachos en el basurero de Cocula. También el GIE habla acerca de la atención a víctimas, señala la estigmatización, la revictimización y el burocratismo constante en el trato del Estado a las víctimas. A los estudiantes los han tratado de terroristas, de guerrilleros, de narcos, que seguramente se lo buscaron, igual a los padres de familia, a los grupos solidarios. En todo momento el Estado ha criminalizado, ha estigmatizado a las víctimas y los ha tratado de lo peor, con los chavos desaparecidos, con la gente que está en el hospital. En todo momento ha sido la actitud del Estado mexicano. También en torno a la búsqueda, el GIE publica que la Procuraduría General de la República no ha hecho uso de fotografías satelitales ni de tecnología láser y documenta la falta de inteligencia y estrategia en la búsqueda. También refiere, por ejemplo, a que hubo torturas. El GIE documenta que 17 personas presentadas como testigos fundamentales de la verdad histórica fueron torturadas. Imagínense cómo es que Murillo Karam saca sus verdades con 17 personas torturadas. También en torno a la supervisión internacional nos dice el GIE que reafirma que su mandato no se había agotado y que culmina su labor por decisión del Estado. Es decir, insiste en que el Estado es el que quiere dar carpetazo y enfatiza que la supervisión internacional sobre el caso sigue siendo indispensable. Así que bueno, pues nos invitan a seguir presionando a que pues haya observadores internacionales, seguimiento internacional, porque de parte del Poder Judicial mexicano, de parte de los políticos mexicanos, del Estado mexicano, no hay garantía mínima. Por el contrario, hay un miedo muy factible de que impongan lo que ellos quieran estos señores. Y bueno, pues como conclusión, el grupo interdisciplinario nos dice que es necesario un reconocimiento expreso de responsabilidad y gestos concretos de superación de la llamada verdad histórica. Un ejercicio de reconocimiento de que las autoridades no respondieron a la altura del desafío, que no se previó la conveniencia entre autoridades municipales y crimen organizado, de que existen muestras de implicación de otros actores, así como de los graves errores cometidos en la investigación del caso, pérdida de pruebas, alteración de escenas y destrucción de evidencias, dice parte del informe del GIE. Y bueno, pues los invitamos a que lo conozcan, a que lo escuchen. Lo pueden encontrar en la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí en la página de Noticias de Abajo pueden encontrar todo el informe, en el YouTube de TG Medios. Y bueno, pues en los portales de los medios libres, muchos de ellos lo han estado compartiendo. Y bueno, es un audio, un video bastante largo, dura 2 horas y media, pero sin embargo es muy, muy importante lo que nos comparten. Y bueno, nada más vamos a escuchar por último la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su participación el día de ayer en esta actividad. Y bueno, pues con eso cerraríamos este bloque, no sin antes invitarlos a que el próximo 26 de abril, el próximo, ya mañana, el día de mañana, pues se sumen a la movilización que están convocando

Shana. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos. Ya estamos de vuelta en esta sección, la sección de Rompiendo Fronteras, y tenemos un artículo de Subversiones, y este artículo se titula Amazonía bajo asedio, el último rugido del jaguar. Y bueno, esta es una nota de... Bueno, esta aparece el 16 de febrero de Bolivia y es de una persona que se llama Cyborg Kanashiro, representante de la comunidad Candelaria Madi Ecológico, junto con otros activistas medioambientales. Denunciaron, megáfono en mano, el asesinato de por lo menos 100 jaguares en el Parque Nacional Madidi, ubicado entre las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo, en Bolivia. La muerte de los felinos es producto del incremento de la caza para el tráfico de sus colmillos. El 2011, de manera inusual, varios jaguares fueron vistos en los lugares poblados de Madidi, amenazando y atacando a animales de la granja, incluso a personas. Preocupados, los habitantes avisaron del caso a las autoridades, los cuales recomendaron espantar a los animales con petardos. Desde luego, los habitantes no quisieron prestarse a semejante maltrato. Desde entonces, todos los intentos para que las autoridades tomen cartas en el asunto han sido vanos. La marcha se aproxima al edificio del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras. En el transcurso, Cyborg Kanashiro recuerda que desde el 2011 se le dijo al ministro que era necesaria una reunión pública y que si no había presupuesto para proteger a la fauna, habría que buscar voluntarios. El gobierno se escuchar y los felinos siguieron arribando a las comunidades, quienes, ante la mirada atónita de los pobladores, quienes pronto entendieron que los animales estaban huyendo de los cazadores y traficantes de colmillos. En su desesperada huida, dice Kanashiro, algunos jaguares llegaron hasta la provincia Camacho, muy lejos de su hábitat. Se han identificado de 80 a 100 jaguares muertos. También hay los que no se han contabilizado, los que se han llevado ilegalmente y todavía no se han investigado. Han tenido que sacar a los jaguares por Santa Cruz. Ha habido una depredación para que el animal pueda huir a todos lados. Porque yo he tenido que traer jaguares de Camacho, uno de los comunitarios que se había comido su oveja. Le he tenido que traer de Alto Beni, que supuestamente no deberían entrar. Entonces, a todos lados han huido el animal, siendo que su vida estaba en peligro, y por eso a nosotros nos están acechando. Y para que todos los animales escapen, tiene que haber ido harta gente a cazar. La explicación lógica que le he dado es que si uno ha aparecido en Camacho, que es el altiplano, que nada tiene que ver con nosotros, donde ha tenido que comer las ovejas, todo esto ha tenido que ser por grandes cantidades de personas que han empezado a cazar, porque uno o dos cazadores no escapan, se pueden defender. Estas notas señalan que existe un mercado negro de colmillos de jaguar, los cuales se venden principalmente en China. Así que varios lugareños del Madidi, ante la posibilidad de ganar dinero con esta actividad, se han dedicado a cazar a esta especie declarada en peligro de extinción desde 1997. Los colmillos fueron encontrados y decomisados en 2014. En este caso, bueno, pues hubieron ahí varias complicidades entre bolivianos y chinos. Y pues han encontrado que han detenido también a algunos chinos con casi 80 colmillos, o sea, 80 animales muertos. Y pues así las cosas. Y bueno, pues lo que más o menos han... pues como he hecho estas personas que están manifestando, dicen que han exigido una petición de informe de la justicia indígena originaria para que se proceda. Además pedirán un informe detallado al ministerio y a la fiscalía y así como a la embajada china, y mencionan la presencia de una empresa que se llama CAMC, que muestra cómo pues ha habido este tráfico de estas especies que están protegidas, y también está ligado a un proceso más grande de ingreso de millonarias inversiones capitalistas en la Amazonía. El reciente denunciado caso escandaloso sobre el tráfico de influencias para favorecer esta empresa que es CAMC es una de las puntas del iceberg, ya que de fondo existe otro gran conflicto referente a las consecuencias de estas empresas trabajando, que afectarán irremediablemente a la Amazonía. Por ejemplo, el ingenio azucarero de San Buenaventura, que tendrá unos efectos muy dañinos a la flora y la fauna. Por otro lado, las megaestructuras, la exportación petrolera que está en puerta, y menciona algunos como es la represa de El Bala, cuyos trabajos iniciales se han realizado por una empresa italiana que se llama Geodata Engineering, que según no, que dice el gobierno, no plantea formas no tan agresivas de construcción. Sin embargo, de todas maneras, pues afectará al parque Madidí. Otro ejemplo es la exploración hidrocarburífera en el Pando, en el norte de La Paz y en el Beni, a cargo de las empresas chinas Sinopec y BGP, que han comenzado exploraciones sísmicas a cargo de una empresa estatal que se llama IPFB, que pues está siendo denunciada por los comuneros. Y el gobierno nacional ha formalizado las negociaciones respecto a la inclusión de Bolivia en el proyecto del corredor bioceánico, que pasará del Brasil hasta Perú, que pues este corredor afectará a la región norte de la Amazonía. El asedio económico y político en la Amazonía también, ¿no?, que es lo que pues denuncia este artículo. Y bueno, pues regresando al asunto de los jaguares, de los 100 jaguares, pues que han sido, bueno, que los han asesinado, pues dice, parece una historia de muertes pequeñas, por lo general pasan inadvertidas, pero que son el signo trágico de la invasión capitalista en la Amazonía, agudizada por el gobierno progresista del MAS. Y bueno, también hay unos osos jucumari que también están en peligro de extinción y que también pues están siendo golpeados, y hay animales envenenados denuncian que hay animales envenenados que los matan para facilitar el paso del Dakar, que es parte de ahí, de ese bosque. Y pues estas muertes de animales, pues bueno, esto es debido a la, pues también a una, a, pues a una guerra en la Amazonía, ¿no? Con una devastación que se está haciendo allá. Y también hablan del extractivismo que también, que afecta a estas regiones. El proyecto de la represa de San Antonio Girau en Brasil, que pues anota el periodista Raúl Cibechi, dice, se ha constituido una cultura general urbana y también rural de consumismo y de desprecio por la vida. Y bueno, pues dice, justicia y organización de bases para que no sea el último rugido de Yaguareté. Y bueno, pues esto es lo que está pasando con los jaguares allá en Bolivia. Y bueno, pues es una llamada de atención para pues ir a proteger a estas especies que están siendo afectadas por estas invasiones tan salvajes y bueno, económicas, que están invadiendo allá en la Amazonía. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Perú, quienes nos nos quieren compartir también un poquito de información. Y bueno, pues esta nota la hemos extraído de noticias de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues ellos también incluyen un video en esta nota y vamos a escucharlo. Bueno, parece que no quiso el video, como que se apenó. Hemos convocado el día de hoy un plantón frente al Tribunal Constitucional, en la cual hoy se va a revisar una acción de habeas corpus que la defensa de Fujimori ha presentado, que argumenta que se ha violado sus derechos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros hay que llamar la atención en ese sentido, porque Fujimori en el año 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Cantuta y Barros Altos, ¿no? En el 2010, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de 25 años. A partir de ahí, la defensa de Fujimori ha presentado una serie de recursos, no solamente por el tema del indulto, por el tema de la enfermedad. De alguna forma, estos recursos promueven la impunidad, porque Fujimori una vez más quiere evadir la responsabilidad por los crímenes que ha sido sancionado, ¿no? Condenado Fujimori lo está, entre otras razones, por secuestro agravado. Bueno, pues, el secuestro agravado por sí solo, con la propuesta del propio Alberto Fujimori en los años 90, y con el voto entusiasta de sus congresistas, dice expresamente, un proyecto de ley que luego se convirtió en ley, esbozado, protegido y auspiciado por el fujimorismo, que los condenados por secuestro agravado no tienen derecho al indulto y a otros beneficios penitenciarios. Entonces, si Alberto Fujimori, entre otras razones, el día de hoy, no puede acogerse al indulto y a otros beneficios penitenciarios, es porque él mismo lo propuso como presidente de la República y porque sus parlamentarios, que tenían mayoría en el Congreso, así decidieron aprobar. Barrios Altos no se olvida, escucha Fujimori, Barrios Altos no se olvida. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Y que justamente nosotros como familiares nos ha costado esta justicia, una justicia que lo hemos iniciado desde el momento en que nuestros familiares fueron desaparecidos, ¿no? Hasta el año 93, que fueron hallados en fosas clandestinas, ¿no? Nosotros no vamos a desmayar en esta lucha, ¿no? Y vamos a defenderla, porque es una justicia que nos ha costado, ¿no? Una justicia que la hemos arrancado a punta de exigencia en las calles, ¿no? Y bueno, pues ese es el audio del video que nos comparten nuestros compañeros de Perú, del colectivo El Maizal, quienes hacen este pequeño video de 3 minutos y medio sobre pues esta lucha que hay ahí en Perú en contra, no de Fujimori, sino en contra del olvido, en contra de que se nos olvide de que hay una política genocida, que hay dictadores, que no debe de volver a pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en Perú va a volver a quedar la hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Entonces, pues de repente lo que muchos peruanos conscientes están diciendo a otros peruanos, pues despierten, acuérdense de Fujimori, acuérdense de la dictadura, acuérdense de lo que ha pasado con todos estos personajes, no repitamos la misma historia, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso ellos salen a las calles, están haciendo estos piquetes, estas paradas, para pues denunciar la política tan chafa, pues que tienen estos malos gobiernos, en particular de Perú. Y bueno, pues les digo, la nota la sacamos de Hijos de la Tierra, pueden encontrar las hijosdelatierra.espora.org, y ahí incluye un texto de Óscar Salvatierra, el video del colectivo El Maizal, y las fotos de la coordinadora contra la impunidad, Miguel Cha, que bueno, pues son allá de Perú, y que insisto, han estado saliendo en los últimos días a las calles, pues también para recordar esta su memoria. Vamos a leer un párrafo nada más para cerrar con esta nota. En el 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestros agravado. Esta sentencia fue convalidada en primera instancia y ratificada en segunda instancia en un proceso limpio y transparente, reconocido como una sentencia histórica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas otras instituciones supranacionales, siendo el único juicio cuya fase oral fue televisada. Sin embargo, una vez emitida la sentencia, Fujimori y sus abogados, junto a la bancada fujimorista, señalaron que harían todo lo posible para que el condenado Fujimori pudiera salir de la cárcel. Desde ese momento comenzó la presentación sistemática de habeas corpus que buscaría la nulidad de la sentencia. Y bueno, pues ya ve cómo se las gastan estos ricos, ¿no? No es lo mismo la cárcel para los de arriba que para los de abajo. Para Fujimori, pues es un palacio ya adentro y con su dinero puede mover todas las leyes y estar ahí insistiendo. Mientras que a la gente pobre, a los luchadores sociales, pues simplemente se les está vetada pues todos los derechos legales, toda la asistencia humanitaria mínima que cualquier persona requeriría. Y bueno, pues vámonos con más información. Así que vamos a escuchar qué nota sigue. Bueno, pues tenemos una nota, esta es de Rebelión y de Kurdistán. Varios académicos juzgados por propaganda terrorista. Cuatro académicos turcos serán juzgados el viernes 22 de abril por propaganda terrorista, en el último de una serie de juicios que hacen temer que aumenten las restricciones a la libertad de expresión en Turquía. En esta ciudad, los periodistas, acusados de divulgar secretos de Estado, también vuelven a los tribunales por tercera sesión de su juicio por espionaje. Se juzga a los profesores universitarios por haber firmado una petición junto con más de 1,000 colegas y personas que los apoyaban, denunciando las operaciones militares del gobierno contra rebeldes kurdos en el sudeste del país. Se espera que haya manifestaciones para protestar en Estambul frente al tribunal. El comunicado que hacían firmar los profesores, según decía, urge a Ankara a acabar con la masacre y deportación deliberada de kurdos y de otros pueblos de la zona, lo que enfureció al presidente Erdogan, que afirmó que los docentes habían caído en un pozo de traición solo por firmar una petición para acabar con la masacre. Los cuatro están acusados de dedicarse a la propaganda terrorista y de incitar el odio y la enemistad, no solo por firmar la petición, sino por elaborar un manifiesto en la misma línea el 10 de marzo, antes de publicar la petición. Según Académicos por la Paz, la organización que está detrás de la declaración, sí son condenados, y son Ezra Mungar Gursoy, Meral Kamsi, Kivand Erik Erson y Muzaffer Kaya, que se enfrentan a más de 7 años y medio de cárcel. Turquía está llevando a cabo una ofensiva total contra el separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, con operaciones militares respaldadas por toques de queda, con el objetivo de hacer salir a los rebeldes de varios centros urbanos del sudoeste. Esta ofensiva se produce después de la ruptura el pasado verano de alto al fuego entre el Estado turco y los rebeldes kurdos, en un periodo en el que los grupos kurdos han emprendido una serie de atentados contra el personal militar. Pero los activistas kurdos afirman que decenas de civiles han muerto consecuencia de la fuerza excesiva empleada por las fuerzas estatales durante la campaña. La decisión de llevar ante los tribunales a profesores y periodistas ha aumentado la preocupación por la libertad de expresión de el cada vez más autocrático Erdogan. Y Estados Unidos y la Unión Europea ya han expresado su preocupación por este juicio de los periodistas. Y este viernes será su tercer día de juicio y se espera que empiece la sesión a las 10 de la mañana. Bueno, pues así las cosas allá en Turquía. Y bueno, los académicos e investigadores de este país dicen: no participaremos en este crimen. Y lo que denuncian pues es eso, ¿no? Que el Estado turco ha condenado al hambre a sus ciudadanos del sur, de Silvan, Nasaybin, Sisre, Silopi y otras ciudades kurdas, debido a que los toques de queda han estado en vigor durante semanas, además de que han atacado a estas poblaciones con armas y equipamientos pesados que solo se deberían de usar en época de guerra. A consecuencia de ello, se ha violado el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, y en particular la prohibición de la tortura y de los malos tratos protegida por la Constitución. Y bueno, pues así las cosas allá. Y bueno, dicen los investigadores, dicen, nosotras como académicos e investigadores que trabajamos en Turquía o que están interesados en ella, declaramos que no participaremos en esta masacre al permanecer en silencio y exigimos que acabe inmediatamente la violencia perpetrada por el Estado. Seguiremos defendiéndolo ante partidos políticos, el Parlamento y la opinión pública internacional, hasta que se satisfagan nuestras reivindicaciones. Bueno, pues este artículo lo puede usted consultar aquí en esta página de rebelión.org. Y bueno, pues parece que así damos por terminada la sección de noticias internacionales. Pero bueno, antes de terminar, vamos a leer un pequeño texto de Mumia Abu Jamal, que se llama este es un periodista de Estados Unidos que, bueno, pues cumplió años hace poquito y vamos a hablar de cómo estuvo el acto acá en la ciudad, pero bueno, vamos a leer un pedacito de este artículo que se llama El Clintonismo al Desnudo. Y dice así: Bill Clinton, tal vez el mejor animal político al natural de su generación, dejó en claro su postura recientemente en una confrontación con activistas del omnipresente movimiento Black Lives Matter, que es la vida de los negros importa. Ahí, el principal arquitecto político del fenómeno del encarcelamiento masivo en los años 90, defendió su posición con el clásico doble discurso clintoniano. Argumentó que el auge carcelario de su autoría se hizo para proteger a los negros de otros negros. Clinton gritó: ¿cómo pueden defender a esos brutales jefes pandilleros que mandaron a chicos de 13 años a las calles para matar por ellos? Los activistas habían refutado la previa denuncia penal de Hillary Clinton contra los superdepredadores, la cual dio lugar al auge más grande del encarcelamiento jamás visto en el planeta Tierra. Este boom fue defendido por Clinton y dijo, lo hicimos para ustedes. Y bueno, y dice, hay que volver a la prosa retorcida de el dictamen de Dred Scott para encontrar una justificación tan audaz. En ella, el viejo esclavista, presidente de la Suprema Corte, Roger Brock Taney, argumentó que el negro fue sometido a la esclavitud por su propio beneficio. Supongo que las grandes mentes piensan igual, ¿no? Bill Clinton desató el auge más fuerte en el encarcelamiento masivo en la historia de los Estados Unidos para proteger a la gente negra de los niños negros. Ya saben, los superdepredadores. Esto es el clintonismo, el neoliberalismo o llamado conservadurismo compasivo, por el bien de los nativos. No lo hizo para dar empleos en áreas rurales a decenas de miles de blancos en correccionales. No lo hizo para crear decenas de nuevos trabajadores para el Estado. No lo hizo para dar a los blancos de la clase baja una sensación de tener derecho a algo y una profesión inmune a la recesión. No lo hizo para estrenar la nueva manera de gobernar de los demócratas con una mano dura. Lo hizo porque sentía dolor por los negros. Lo hizo para ustedes. Esto es el clintonismo. Guerras para aumentar ganancias, prisiones para aumentar ganancias. Cuanto más cárceles, más empleos. Hace poco Hillary Clinton se disculpó por su elección de palabras. Bill Clinton, siendo Bill Clinton, alardeó con su logro. Lo hice para ustedes. Bueno, pues son las palabras de Mumia Abu Jamal. Y bueno, pues con esta ahora sí vamos a dar por terminada esta sección y vámonos con un corte musical para regresar con nuestra sección de El Ombligo del Monstruo. Bueno, vamos a un corte musical y vamos a ponerles una cancioncita que se titula Las Crudas Cubensi. No. ¿Sí está bien? Bueno. Y pues los invitamos a que escuchen este noticiero todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. Lo pueden escuchar en vivo a través de Laboratorio de Medios en www.tgmedios.espora.org y también a través de espora.org 2.8000, un sistema de Icecast que nos permite también comunicarnos a través del internet. Y bueno, parece que las crudas no muy quieren. A ver si ahorita se animan a cantar. Eh,

prejuicios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deje esa falsa vista. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos. Vámonos con una nota más aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno. Bueno, buenos días, compañeros. Pues ayer el día 24 de abril también tuvo lugar un peregrinar por parte de invitación de los compañeros del territorio rebelde de Xochicuautla para que conociéramos un poco más sobre su cultura y el por qué es tan importante resguardar estos bosques que ellos vienen resguardando y luchando para que no se construya una autopista que de manera ilegal y de forma violenta quiere imponer el Estado de México por parte de los gobiernos de Rubiel, Ávila, Villegas. Y bueno, pues ahí hay una explicación, más o menos fueron alrededor de 30 personas, 40 de diversas organizaciones que se dieron al lugar ayer en el territorio de Xochicuautla para conocer un poco más de la cultura y de los ritos que se realizan dentro del bosque. Entonces, más que una marcha, fue como una peregrinación en donde nos permitieron conocer diversos altares que ellos tienen sembrados en este bosque y pues los compañeros nos dieron la oportunidad de conocer un poco más los ritos que como pueblo indígena otomí ellos han venido realizando desde hace muchos años. Y pues ahí hay una pequeña explicación por parte de los compañeros de Xochicuautla y pues fue muy interesante ver y también reconocer que dentro de los territorios no únicamente son los bienes comunes los que se resguardan, sino también una serie de conocimientos que han ido dejando los abuelos para que de alguna manera continúe como los ritos que intentaron socavar los colonizadores y que siguen hoy aún muy vivos. Y pues esta es la compartición por parte de los compañeros de Xochicuautla dando la explicación a lo que ayer se fue a realizar, que es una peregrinación. Estamos dentro de la ruta que es el peregrinar hasta 4 o 5 veces al año. Desde el punto de partida es la capilla del Señor de Exaltación, donde salimos hoy en la mañana, y esto es parte del recorrido para llegar al templo que está en el cerro de la Doble Campana, en donde se venera al Divino Rostro. Este, como ven, pues es una simple imagen de piedra. Quien utiliza un poco la imaginación tiene una silla de montar. Está catalogada por nuestros ancestros desde años anteriores, cuando los abuelos venían a la leña y si andaban por aquí cercas era obligación traer una veladora y prenderla allí para que le rindiera su trabajo, para que se cuidara en todo el trayecto de ese día. Y todavía sigue siendo uno de los símbolos que por naturaleza nos dejó nuestra madre tierra y que nosotros todavía hasta estos días se le rinde tributo, se le rinde culto a este montículo de piedra. Así somos los otomíes. Para aquellos que vienen de otros países, pues bueno, es parte de la idiosincrasia del indígena, ¿sí? Esto pues es un valor cultural enorme para nosotros y los quisimos traer aquí porque la ruta es larga, apenas estamos todavía ni a la mitad de lo que es el peregrinar real, que es hasta el Cerro de la Campana, quizás a la punta de ese cerro que ven allá enfrente. Allá se llama, en otomí es la Donija, que quiere decir templo de piedra o iglesia de piedra. Y también es un lugar parecido, nada más que allí, pues mucha gente cree o creyó que se ocultaron tesoros y ya le hicieron, como no se imaginan, hoyos por donde quiera. Sí, es un punto también sagrado. Hacia allá es donde es el último punto de lo que es el territorio de Xochicuautla, porque aquí es territorio de Xochicuautla todavía. Y ya trastumbando lo que es ese cerro, ahí empieza otro, ahora sí que otro dueño. Sí, son tierras de Santiago Analco, de San Mateo Tarasquillo y de Santa María Tarasquillo. Son unos terrenos que, pues, por lástima, duele decirlos, ya no son de ellos. Ya los vendieron. Como alternativa al proyecto carretero que estamos peleando, en el 2011 o 2010, no recuerdo, el proyecto carretero rodeaba todo lo que es el cerro. Nuestros límites están sobre lo que es toda la cordillera. Así van subiendo. Esos son nuestros límites de San Francisco, Xochicocla, y es hacia acá. Ya hacia allá son otros. Si ustedes ven allá hacia el noreste, allá ven el trazo de la carretera. Todos esos valles que ustedes ven ya están programados para un proyecto que se llama Reserva Santa Fe. Son lugares donde nos los van a quitar poco a poco porque, pues, allí los pudientes van a comprarlos. Eso sin agregar toda nuestra área verde que es el que delimita la autopista hacia la parte de arriba. Como ven, nosotros, para algunos a lo mejor, y ojalá vengan espías del gobierno para que sepan realmente de lo que estamos hablando. No me da miedo decirlo. De este lado están agarrándose ellos porque ellos tienen a futuro esa visión de compra. Y a nosotros nos están haciendo el cerco para ya no avanzar, para perder lo nuestro. Eso es lo que estamos en contra, porque no es nada más el simple paso de la autopista. Ellos vienen con todo. Su hambre no tiene fin. Toda esta parte que estamos aquí disfrutando es rico en captación de pluvial anual. Aquí es donde están las recargas a los mantos acuíferos que están allá abajo. Y por eso es nuestra lucha también, porque hay gente que a lo mejor no alcanza a entender qué es lo que estamos peleando. Estamos peleando territorio, estamos peleando agua, estamos peleando bosques y estamos peleando el oxígeno, que es el que se genera aquí. Y es el que, pues, para mala fortuna de algunos, todos tenemos la necesidad para poder vivir. Esto que nosotros venimos a hacer, pues nada más es hacerles ver cómo el otomí, no, antes de la conquista, pues no ocupaba de otras cosas más que de símbolos aquí en su madre tierra. Y esto es una muestra de ello. Esto se ha mantenido así por años. Yo aquí a los 5 años ya me traían a caminar para bajar leña. Y tal es así que nos dedicábamos a carrear la leña y nunca nos acabamos nuestros montes. Y ahorita la pregunta es, en unos cuantos días nos tiran miles de árboles. Entonces, pues, esto nada más es un acto de reflexión. Es un acto para que se pongan a pensar cómo es nuestra madre tierra, qué es lo que nos da día por día y cómo somos nosotros al pisarla, al desechar desechos, al contaminar sus ríos, sus valles, cortar sus montes, tumbar sus árboles. Y ella, como siempre, al último te recoge, te abriga en sus entrañas y no te dice nada, no te escupe por ser malo. Entonces, pues, eso queda como la reflexión. Y pues, nada más queríamos ver, bueno, queríamos que ustedes vieran cómo era el otomí, cómo son sus costumbres. Y pues ahí está una muestra. Y pues nada más eso, compañeros. Y pues muchísimas gracias por el habernos acompañado ahorita. Nos vamos a ir bajando porque ya es tardecita, ya hace hambre, para ir a convivir un ratito allá en el campamento. Pues vámonos. Bueno, pues sí, ya escuchamos a nuestros compañeros del Consejo Supremo Indígena de Xochicoutla. Pues bien, eso es bien importante reflexionar para nosotros, los que estamos apoyando y estamos en esta lucha, un concepto más amplio de territorio, pues no solamente es el espacio geográfico o los bienes comunales que ahí se encuentran, lo que ya mencionó el compañero, la madera, el oxígeno, el agua que se genera, sino también una serie de ritos, una serie de conocimientos que a lo largo del tiempo han ido generando nuestros pueblos y que precisamente es ahí, por esa sacralización de la naturaleza, por la cual ellos no han tumbado o sobrepoblado su territorio, y por eso el gobierno, en su afán de un supuesto progreso y un modernismo, piensa que son tierras que no tienen ningún uso, que son tierras que realmente pues pueden servir para otras cosas, y para lo único que sirven en su lógica es únicamente para el beneficio y generar dinero para unos cuantos. Pues ya hay que recordar que el pueblo de Xochicóautla ya había ganado un amparo en contra de la autopista, y que aún así la empresa Autobahn, con ayuda de los granaderos del Estado de México, continúan pues con la destrucción del bosque y con la construcción de esta autopista. Y es también una muestra más de la manera cínica en la cual el Estado mexicano realmente ha dejado de ser parte para ayudar a su pueblo, sino para preponderar los negocios de las grandes empresas, y que nos demos cuenta que estos no son gobernadores ni nada por el estilo, sino que son de alguna manera, por así decirlo, gerentes de las empresas, y que están haciendo el uso de la fuerza pública, que además todos nosotros la pagamos, para despojarnos de manera ilegal. O sea, es una muestra más de cómo el Estado mexicano no le interesa ni siquiera su legalidad, no le interesa ni siquiera disimular que gobierna para un pueblo. Ya de manera más descarada nos está mostrando que lo único que ellos quieren es hacer negocio a costa de los territorios, a costa de la vida de miles de mexicanos, que no les interesamos para nada. Lo que les prepondera es pues el afán de dinero, de lucro, a costa de toda nuestra cultura, a costa de nuestro territorio. Y pues esa es la noticia de ayer, el día 24 de abril. Hay que estar atentos, se necesitan ahí en el campamento pues también ayuda, presencia física, también pues que se lleven algunas propuestas por parte de los colectivos o personas que quieran ir a apoyar, pues que lleven algún trabajo para compartir. Los compañeros de esta manera lograron abrir gran parte del conocimiento que resguarda, a pesar de todo el colonialismo que ha vivido ese pueblo, pues sigue resistiendo y continúa con sus ritos. Y también bien interesante tratar de conocer más a profundidad todo el conocimiento generado por parte de las culturas anteriores a la colonización española, y lo que conocemos hoy como república, y que ha pervivido hasta ahora. Y pues eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues gracias por la participación acá de los compañeros del Chantiolín. Bueno, vamos a una nota de Chiapas, y esto es Radio Pozol del 22 de abril, y dice: tras represión, maestros en Chiapas responden con multitudinaria marcha. Recordando pues que después de que una semana antes, el 15 de abril, se dio una fuerte represión que sufrieran los maestros, el movimiento magisterial, incluidos niñas, niños, mujeres, personas mayores, que fueron pues atacados por gases lacrimógenos en un uso desproporcionado de la fuerza, en una manifestación que estaban realizando en contra de la reforma educativa, en donde 18 docentes del CENTE fueron trasladados injustificadamente al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Y bueno, pues esta marcha del 22 de día, esta marcha pasada, fue para demostrarle al sargento Nuño y a Peña Nieto que ni con miles de policías pueden aterrizar en Chiapas la mal llamada reforma educativa. En este mitin, en el Parque Central de la capital chiapaneca, se convocó a más de 100.000 participantes, en donde el vocero de la sección sindical 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación agradeció a padres y madres de familia, organizaciones sociales y alumnos por acompañar a la lucha de los trabajadores de la educación y por la libertad, ya que dice: la libertad de los docentes enviados a Nayarit no hubiera sido posible sin la unidad de todos los sectores. Y bueno, también recuerdan que aún continúa en la cárcel el compañero Gregorio de la Cruz Vázquez, que bueno, pues esperamos que esto haga que nos entreguen al compañero. Y bueno, pues está planeando la estrategia para luchar para la libertad, para lograr la libertad de este compañero. Bueno, pues vamos a escuchar un audio que

pueda aterrizar en Chiapas, que poco conoce la resistencia de los chiapanecos, que poco conoce la resistencia de la Coordinadora Nacional, que ha parido hombres tan ilustres como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gamis, Misael Núñez Costa y todos los que han ofrendado su vida porque nuestra coordinadora tenga lo que hoy tiene. Por eso decimos que en esta lucha no hay cuartel. Que sepa el sargento Nuño que la lucha en Chiapas continúa, que la lucha en la Coordinadora Nacional continúa, que la lucha en México continúa, y lo responsabilizamos de todos los asesinatos y de todos los encarcelamientos que han hecho en contra de nuestros compañeros. Y seguimos diciendo, compañeros, si tocan a uno, nos tocan a todos. Compañeros y compañeras, creyeron que provocándonos, quemando carros, quemando oxos y luego culparnos a nosotros, con eso nos iban a decir los padres de familia que nosotros somos los violentos. Eso no se los cree nadie. Seguramente hoy en los medios nacionales estarán diciendo los que escriben para este estado, estarán diciendo que solamente fue una marcha de 3.000 o de 2.000. Decimos, compañeros, que pueden decir lo que quieran mientras nosotros tengamos la firme convicción de que tenemos que continuar en esta justa lucha. Hay una sinfín de demandas que tenemos, y en esa situación de demandas está el pago de todos los compañeros interinos, está el pago de los compañeros de buen ingreso, está el pago de todos los que han estado sirviendo a la comunidad con su trabajo. Vayamos a seguir organizando al pueblo, a seguir teniendo relación con las organizaciones sociales, a mantener una fe de organización con los padres de familia, a seguir organizando la resistencia magisterial, bueno, a seguir fortaleciendo la Coordinadora Nacional, porque, compañeros, no hay alternativas y no hay otra ruta. Por eso, compañeros, unidos y organizados, venceremos. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros. Bueno, pues estamos aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Escuchamos un audio del magisterio de la sección 7 de los maestros allá en Chiapas, y bueno, pues ellos nos comparten este posicionamiento tras las movilizaciones que hubo la semana anterior. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues en Olinalá, Guerrero, en una comunidad allá en el estado de Guerrero, México, se llevó a cabo el tercer encuentro por los presos políticos, en solidaridad con los presos políticos mexicanos. Y bueno, pues ellos están conformados como Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y denunciaron que en México existen alrededor de 500 personas presas en distintos penales del país por su ideología e inclinaciones políticas. La mayoría de ellos son activistas, profesores, policías comunitarios, autodefensas, comerciantes, estudiantes e indígenas relacionados con la defensa de sus territorios y encarcelados en penales de máxima seguridad por presuntos delitos como secuestro, robo, delincuencia organizada o asesinato. Muchos de ellos señalados y acusados por los propios policías que los detuvieron o por autoridades gubernamentales involucrados con la delincuencia. Y bueno, pues nos recordaron una demanda de este comité, pues sin duda fue el tema de Nestora Salgado. Olinalá es la comunidad de Nestora Salgado, donde ella pues nace, vive, crece, donde participa como comandante de la policía comunitaria y donde es detenida también y encarcelada, y bueno, hace tiempo ya liberada, y por eso se hizo ya esta reunión. Pero bueno, pues aún sobran 8 policías comunitarios presos, como Arturo Campos, el consejero regional de la CRAC PC, como bueno, pues tantos otros compañeros, Adán Mejía López, de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, Simitrio Sánchez, Rita Amador, María López Gálvez, Sergio León, Silverio Montes, todos ellos reprimidos por Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla, y ellos son miembros de la UBA, ya estamos hablando de presos de Puebla, y también pues represión y represión en más lados. También se comentó de Jesse Alejandro Montaño, de Abraham Cortés, de Luis Fernando Sotelo y de Fernando Bárcenas Castillo, que también están presos acá en la ciudad monstruo, presos anarquistas, presos jóvenes, presos estudiantes, también del profesor de la Universidad de Chapingo, José Félix Arana, y bueno, entre tantos, muchos otros, y bueno, pues hay una nota en Somos el Medio que nos la comparten de este encuentro y los invitamos a que la conozcan. También está la declaración de la actividad y ahorita vamos a escuchar un audio que es el mensaje de Gonzalo Molina González, promotor y vocero de la Policía Comunitaria, crack de Guerrero, a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Este compa es preso político también, es un preso de policía comunitario y él hace unos días, él me interpeló su formal prisión y bueno, pues se basó en el hecho de cómo liberan a Nestora. Dicen, bueno, basados en lo mismo, en que pues es un derecho de la policía comunitaria, etcétera, etcétera, pues exijo mi libertad y bueno, pues se resuelve el amparo y le dicen que no, que se va a quedar en prisión, le dictan auto de formal prisión, acusado de terrorismo por haber participado en una movilización por la libertad de Nestora Salgado, que es donde él es detenido. Entonces, una situación sumamente injusta y de un compañero que sin duda se ve una clara detención política. Así que vamos a escucharlo y regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. No le cambien y bueno, no de los medios, hazlos libres. Buenas tardes, señores padres de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Les habla Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC PC del Estado de Guerrero, preso político en el reclusorio de Chilpancingo. Quiero primero saludarlos y enviarles mi solidaridad por esta lucha que han estado dando. Tengo conocimiento cómo el gobierno está impulsando una estrategia para cerrar el caso Ayotzinapa y utiliza todos los medios que están a su alcance, principalmente el desprestigio hacia el abogado quien está llevando su caso. También utiliza los medios de comunicación, principalmente Milenio y Televisa, ocupando sus programas, los ocupa para estar diciendo que ya los asesores pueden retirarse, los que están apoyando a los padres de familia en la investigación ya cumplieron, por lo tanto pues ya tienen que irse. Eso están diciendo en Televisa y en Milenio. Sin embargo, así es el gobierno, así es el poder. Por eso cualquier organización de nuestro pueblo quiere terminarla. Recuerden que, señores padres de familia, que la CRAC, a través de mi voz, fue la primera en decir que autoridades municipales, estatales y federales estaban coludidas con la delincuencia. Y ahora hay muchas muestras que el sistema de gobierno, el sistema judicial, no puede y no va a poder ya ocultar. Recordemos también Carrizalillo, donde varios campesinos se organizaron para detener a las patrullas y en las patrullas llevaban varios sicarios. Y a nosotros nos tienen encarcelados. El día de hoy quiero informarles, señores padres de familia, a todos los aquí presentes, que a pesar de que los que me acusaban se han desistido totalmente, el juez me dictó auto de formal prisión. Pero esto no quiere decir que nos vamos a doblar, por el contrario, tenemos que llamar a la unidad, tenemos que llamar a la solidaridad, unir esfuerzos, que todo el pueblo se una, porque no podemos permitir que se siga violentando nuestros derechos constitucionales, no podemos permitir que se sigan violentando las leyes o el Estado de Derecho. Los invito, ¿verdad?, para que sigan adelante y no permitan en ningún momento, no reciban ningún dinero si les ofrecen, porque al recibir sería prácticamente estarle diciendo adiós a sus hijos. Y nosotros sabemos que por ahí los tienen y tienen que aparecer. Tenemos que luchar hasta el último momento, hasta encontrarlos. Adelante, señores padres de familia. Sé que no los recibieron en gobernación. Así es el Estado y así va a ser. Tengan presente que solo la organización y la movilización va a lograr abrir esas puertas. Si nos mantenemos pasivos, si nos mantenemos callados, nunca vamos a poder lograr liberarnos de este yugo explotador. Quiero decirles y sepan, señores, que no porque me dictaron auto de formal prisión estoy decaído. Por el contrario, estoy firme y siempre diré y siempre les he dicho que mi pensamiento, mi corazón y mis ideas, esas no las podrán encarcelar. Esas vivirán por siempre y para siempre. Adelante, compañeros, estoy con ustedes, ni un paso atrás. Siempre recuerden que el respeto a nuestros derechos será justicia. Bueno, pues continuando con estas noticias de aquí, de México, pues aquí hay una nota por parte de Somos el Medio con respecto a lo que sucedió el sábado 23 en los territorios ejidales de Texcoco, donde nuevamente la misma empresa que quiere construir la autopista por medio de sangre y fuego en Xochicuautla es la misma empresa que trata de construir el aeropuerto y que desde hace mucho tiempo ha estado peleando el Frente de Pueblos en defensa de la tierra de San Salvador Atenco. Y pues eso es así, lo único que hacemos es defender nuestra tierra, Atenco. Esta es una nota de Ricardo Ortiz. Y pobladores de San Salvador Atenco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acudieron este sábado 23, cerca de las 11 horas, a tierras ejidales, donde denunciaron la llegada de maquinaria para dar inicio a la obra del nuevo aeropuerto, así como de una ciudad futura. Ante esto, los pobladores procedieron a retirar los materiales de construcción de los ejidos de San Miguel Tocuila, además de desenterrar tubos que delimitaban el acceso a las tierras, donde denunciaron que las constructoras colocaran una carretera de tezontle, misma que permitirá el acceso a vehículos que transportan materiales para la obra, a pesar de existir un amparo en la zona. Lo único que hacemos es defender nuestra tierra. No les vamos a dejar ni un pinche metro, que les quede bien claro, denunció uno de los pobladores de Atenco ante la llegada de vehículos con materiales de construcción. Asimismo, expresaron su rechazo ante la llamada Ley Erubiel, la cual aprueba el uso de armas de fuego por parte de los mandos policiales durante asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y se tornen violentas, declarado por el gobernador priista Erubiel Ávila. El proyecto aeroportuario contempla la construcción de pistas con una capacidad de 300,000 operaciones anuales cada una y un sistema de distribución de pasajeros y mercancías principalmente transnacionales. Pues bien, esa es la nota que tenemos de Ricardo Ortiz acerca de lo que sucedió el sábado. También ya anteriormente aquí dentro del Laboratorio Popular de Medios Libres ya se había dado una entrevista en vivo ese día. Pues por ahí le pueden rascar, pueden encontrar ese audio y pues aquí una vez más queda de manifiesto que la legalidad, la supuesta legalidad donde el Estado mexicano se ampara para reprimir a manifestantes o opositores a sus intereses, es un instrumento únicamente para reprimir. Entonces realmente podemos ver que nos estamos acercando cada vez más a un Estado fascista donde se prepondera el uso de la fuerza por parte del Estado para imponer sus megaproyectos que realmente afectan a la mayoría de la población y de las poblaciones y de los pueblos originarios. Y pues esto es igual, nuevamente, pasando por su propia ley, de manera ilegal, siguen construyendo o intentando construir el nuevo aeropuerto, así como también la carretera Toluca-Naucalpan, que están imponiendo en territorio sagrado de los otomís y en el poblado de San Francisco Xochicóautla. Pues estemos atentos a todos los radioescuchas, que pues estemos atentos porque todavía esto es muy reciente y al parecer se va a intensificar este intento por parte de las empresas beneficiadas por el Estado mexicano para imponer estos megaproyectos de muerte, despojo y injusticia. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de Rebelión también, rebelión.org, y bueno, esta se habla del paro en el poli. Y dice así: 12 vocacionales del Instituto Politécnico Nacional estuvieron ayer en paro de labores. Autoridades del poli amenazan a paristas porque no justifica la interrupción de las actividades académicas. Los jóvenes del nivel medio superior del IPN, compuesto por 19 escuelas, tienen demandas concretas: destitución de directivos, modernización de laboratorios, autonomía para el Politécnico, que no se separe a las vocacionales del poli, que se acaben las agresiones de grupos porriles, que se borre el acuerdo oficial que adscribe a la institución a la oficina del secretario de Educación Pública. El secretario de Educación Pública, hijo de papi, nuevamente ha amenazado a los estudiantes, pero es tan conocido este funcionario como represor de maestros que ya los estudiantes saben que siempre saldrá con su batea de babas. Lo importante es que los estudiantes del poli, conocidos sus orígenes más humildes, llevan dos grandes batallas que ayudan a despertar a los estudiantes de la UNAM, de la UAM, de la UACM, los bachilleres, etc. No, jamás podrán olvidarse que el IPN es el auténtico hijo de la Revolución Mexicana original, que nació en 1937 para ponerse al servicio del auténtico pueblo. Pues habla un poquito aquí de la historia del IPN, ¿no? Que dice que en 1956 Ruiz Cortines ordenó su invasión por el ejército y el cierre de su internado, con la acusación de que era un nido de comunistas y drogadictos. Y bueno, también la agresión que sufrieron los estudiantes del poli que participaron, ¿no?, también en los movimientos y en las batallas de los trabajadores en 1957, 58, 59 y 60. Y que bueno, pues recuerda, ¿no?, que el poli pues siempre ha sido un lugar pues de lucha, ¿no? Y también habla pues de otras anécdotas en donde pues ellos también participaron, ¿no? Sufrieron el ataque de Tlatelolco también muy fuerte, ¿no? Pues era una participación muy fuerte la que el poli pues ha tenido. Y pues dice por la lucha social, los estudiantes y los profesionistas tienen que marchar juntos, unidos, firmes y sin claudicación para obligar a la clase dominante empresarial a doblegarse los permanentes usos y abusos de contratación y de salarios. Y dice, ¿qué carajo sabe y qué intereses tiene el tal Nuño? Si el tal Nuño de la SEP en el poli, si él viene de escuelas privadas, de los hijos de papi. Lo que más preocupa a Nuño es evitar a como dé lugar que se empate el paro de estudiantes del poli con la preparación del paro de maestros, que estallará el 15 de mayo en todo el país. Si se logra conjuntar estudiantes, maestros, electricistas, pues para echar abajo, para lograr la autonomía del poli, ¿no? Y para pues escarcelar también a los profesores que aún continúan presos. Y bueno, pues eso es un poquito este artículo que bueno pues habla de la del paro en el poli ahorita, que bueno pues tiene apenas el viernes estuvieron también pues en marcha así en el paro. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues continuando con más información, el pasado viernes, también por la mañana en la Ciudad Monstruo, se llevó a cabo una actividad para festejar con reclamos de salud y libertad el aniversario 62 del preso político afroestadounidense Mumia Abu Jamal. Y bueno, en esta actividad frente a la embajada estadounidense, a la embajada gringa, en la avenida Reforma, pues varios colectivos, grupos solidarios con Mumia y también con otros presos políticos como amigos de Fernando Bárcenas, como compañeros también de Miguel Ángel Peralta, entre muchos otros que bueno, pues llegaron a dar un saludo. Entre ellos también estuvo el compañero Guillermo Selvas, el doctor Guillermo Selvas, quien nos habló acerca de pues la situación que vive Mumia como un preso político que enfermo, el cual lo ha enfermado la cárcel pues de manera sistemática, bien pensada, ¿no? Así como, y le ha negado la atención médica en un intento pues de seguir presionándolo, ¿no? Queriéndolo asesinar en esas cárceles de exterminio. Vamos a escuchar un poquito de nuestro compañero Guillermo Selvas en esta actividad. Y bueno, también hubo al día siguiente, el sábado, un fandango y siguió el festejo acá en México del cumpleaños de Mumia, pues desde lejitos, ¿no? Acá a la distancia, reclamando su libertad y salud para Mumia. Mumia, ya con 34 años en la cárcel, sentenciado a muerte, ¿verdad? Aparte de sufrir la prisión, el sistema penitenciario de los Estados Unidos también le ha impuesto que sufra enfermedades como la diabetes mellitus y como la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad infectocontagiosa debido a la contaminación a través de la sangre. A diferencia de la hepatitis B, que es por contagio sexual. Sí. Tanto la hepatitis B como la C tienen mucha mortalidad, pero en la actualidad hay tratamientos que entre el 50 y el 80% de las personas que toman el tratamiento se curan. Y el compa Mumia pues no se lo han dado. El sistema penitenciario de Estados Unidos es tan culero como el de México, nada más acabo un poquito más. Sí, hace meses enfrentó el compañero Mumia un disturbio de diabetes mellitus que lo podía llevar a la muerte también. Por fortuna lo superó y está vivo. Pero son entidades que no debe de suceder en ningún lado del mundo y menos en una cárcel. El sistema penitenciario de México es, al igual que el de Estados Unidos, una basura. Hemos arrastrado en meses pasados también con el compa Bárcenas un problema no parecido al de Mumia, afortunadamente, no de hepatitis, pero sí de un golpe por los custodios, que tuvo un problema en su maxilar y desvió su muela y se tuvo que corregir a través de una cirugía. Fue un triunfo realmente por poderlo hacer. Tuvimos que hablar meses y meses, y es lo mismo que pasó con Mumia. Cuando estaba mal, el sistema penitenciario de Estados Unidos no permitió que fuera asistido por médicos de fuera. Sí, igual que en el caso de Fernando Bárcenas, no permitieron de que nosotros lo asistiéramos, pero no les quedó de otro que aceptarlo, porque tenían ya problemas sobre derechos humanos del compañero Bárcenas, que había sido agredido, y por esa forma y por esa vía fue que pudimos atender. Y no lo querían aceptar para no aceptar la responsabilidad que tuvieron las autoridades de una manera más de provocar una violencia en las personas que están detenidas, sobre todo en los presos políticos. Sí, los presos comunes o los narcos, que es lo mismo, que la misma mierda del gobierno, ellos sí pueden pasar los médicos que quieran. Cuando estuve yendo a la torre médica, a la que fue secretaria de la educación, ¿cómo se llama esta? El de Oscar Gordillo, pasaban todos los médicos que querían, todas las medicinas, todos los alimentos que quería y todo, y a nosotros nos ponían obstrucciones de todo. Sí, incluso no respetar el protocolo de Estambul, el protocolo de Malta, que es sobre la alimentación de los compas en la huelga de hambre. La rompieron, les partieron su madre y todo. Entonces, es lo mismo, el sistema nacional penitenciario de México como el de Estados Unidos, es la misma cosa, y ese es otro de los problemas que aborda el compañero Mumia. Y pues, desde aquí y desde este lugar, y con esta plática aburrida de parte mía, pido su libertad, ¿sí? Presos políticos, libertad. Libertad. Libertad a los presos por su sal. Eso es todo. Bueno, continuamos con más información. Algo pasó aquí en la grabación, pero estamos aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. No le cambien. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Ese mismo día le vieron comprando un mechón. mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó. Bapsiu bari bari se lo buscó. Se quemó, bapsiu bari bari se quemó. Se quemó, bapsiu bari bari se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó. Bapsiu bari bari se quemó. Se quemó. Bapsiu bari bari se quemó. Se quemó. Bapsiu bari bari se lo buscó. Se quemó. Se quemó. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya está. ¿Está cerrado? ¿Está apagado? No. A ver, ¿tú? Bueno. Bueno, pues vámonos a nuestra columna caminera. Y bueno, esto habla de la marcha, mega marcha que se dio acá en México, en muchos lugares, en muchas ciudades del país, en aproximadamente 40 ciudades de México. Hubieron movilizaciones en torno a esta acción global, bueno, esta convocatoria que es esta convocatoria que se realizó para realizar una marcha en contra de la violencia machista hacia las mujeres. Y pues bueno, tuvo muchos resultados muy buenos, muy pues muy emocionantes, muy chidos. Pues hubieron también mucha respuesta de hubo como también una campaña de contar historias de pues historias de acoso, historias de violencia, historias de violación, y hubo una respuesta muy amplia en las redes sociales con un hashtag que se manejó. Pues hubo como también mucha catarsis, tal vez, ¿no? Como de hablar de la violencia, que muchas veces es muy silenciada, más en el asunto de la violencia a la mujer, se torna algo cotidiano, algo cultural, algo pues muy silencioso, que pues ocurre día con día, ¿no? Que es así casi imperceptible, pero que vemos los resultados que al final pues lanza, y son resultados muy graves: los feminicidios, las desapariciones de mujeres, la inacción de las autoridades para atender las demandas de las mujeres. Casi muchas de las historias que narran pues las mujeres cuando hablan de la violencia que han sufrido, pues cuando ellas denuncian, normalmente pues terminan siendo ignoradas, hasta violentadas mismo en estos lugares de pues institucionales, ¿no? De justicia, pues terminan siendo más violentadas aún, ¿no? En lugar de encontrar justicia, pues sale de ahí una así, pues con más violencia, más tristeza, más enojo por el machismo que impera también en esos ámbitos, ¿no? Con donde pues uno espera, ¿no? Decir, bueno, pues recibo o pues ayuda o apoyo o justicia, pues muchas veces termina siendo contraproducente. Y bueno, pues así van muchas de las historias que han narrado, ¿no? Ayer se dio pues el auge, ¿no? El ánimo para hacer ese tipo de denuncias. Y pues estuvo muy bien, fue muy, pues hubieron respuestas muy interesantes, muy buenas. Y la marcha que tuvimos acá en la Ciudad de México, pues estuvo también muy, pues fue multitudinaria, aproximadamente más de 20,000 personas, muchas mujeres y jóvenes, muy jóvenes, y pues una marcha muy festiva, muy creativa. Todo es como pintarse, expresarse a través del cuerpo, ¿no? Pues era pintarse el cuerpo, expresarse con el cuerpo. Hubieron una batucada muy prendida, muy festiva también, muy animosa. Y también marcharon unas danzantes, bueno, unas compañeras danzantes de la danza, de danza mexica también, pues con un ánimo muy, pues muy bueno, muy muy animoso, pues con la reivindicación de la mujer en muchos planos, ¿no? Como en este asunto también, pues del ciclo de la vida, del cuidado, ¿no? Porque también representa muchas veces a hablar de la mujer y a hablar de feminismo, pues representa también estos ámbitos de la vida, ¿no? El cuidado, la continuidad, pues también la proveer, ¿no? También como la madre tierra, ¿no? Este vínculo femenino, que bueno, no es precisamente femenino, ¿no? No es por etiquetar o por clasificar por géneros, ¿no? Sino que es porque, pues también hablar de la mujer habla de ámbitos de la vida más, pues diferentes, ¿no? No solamente, hablar de machismo es hablar de violencia, ¿no? Sino también, pues hay muchas, múltiples maneras de ver este asunto, pues de género. Y pues bueno, también hay muchas cosas por decir, ¿no? Al respecto. Y creo que hay muchas opiniones también y muchos puntos de vista, pero pues bueno, creo que se plantea pues también la oportunidad pues de darlos, ¿no? De expresar. Y bueno, pues la marcha del día de ayer estuvo pues me parece que en ese sentido, ¿no? Como de salir y expresarse, salir y denunciar, sobre todo denunciar la violencia, denunciar el silencio, el feminicidio, también responsabilizar y señalar a los culpables, porque pues también este clima patriarcal, este clima machista, misógino, pues es también pues muy sistemático para el Estado. Y pues también hubo pues muchas denuncias, ¿no? Diciendo que también los feminicidios pues también son crímenes de Estado, ¿no? Porque hay muchas omisiones, mucho abuso de poder en estos feminicidios, mucho abuso de poder también en esta desigualdad que vivimos las mujeres, mucho pues abuso, y que ese abuso pues sistemático pues también privilegia, ¿no? Que un sector sea beneficiado, ¿no? Que sea un sector el que prevalezca como privilegiado. Y pues las mujeres, pues el servilismo muchas veces se da en todos los términos, ¿no? Desde el servilismo sexual, el servilismo de servicios, ¿no? Como este asunto de que las mujeres son las que hacen el quehacer, ¿no? Y todo eso, pues ese tipo de cosas pues sí son discusiones que pues tenemos que dar, ¿no? En la manera cotidiana de vivir, ¿no? Cómo nos relacionamos. Y bueno, pues por ahí es como el sentido de estas protestas. Y bueno, pues ya vamos a cerrar con esta columna caminera. Pues esperamos que esta marcha pues sirva, ¿no? De resultados pues para que más mujeres levanten la voz, menos mujeres se queden calladas, más mujeres pues se atrevan a dejar de vivir, ¿no? En una violencia y denunciar pues a los agresores, y pues no tener miedo y saber que pues si se levanta una pues habrá otras para apoyarnos, ¿no? Que es lo que queremos que ocurra. Y bueno, pues vámonos a despedir.